Otro sábado más, el desenterrador, inasequible al desaliento, en plena pretemporada, en plena 19ª pretemporada, es decir, porque en septiembre, no sé si será en septiembre o en octubre, la temporada oficialmente en la radio suele empezar en octubre, pero yo creo que los programas empiezan a emitir en septiembre. En cualquier caso, en agosto y finales de julio, ya lo comentaba en los anteriores programas, la radio libre duerme. Es una pena, en mi opinión. Y bueno, yo por lo menos quiero que siga viva de alguna manera. Quiero seguir haciendo cosas presentes en el momento que existen, no cosas recicladas. Que la gente merece un descanso, porque esto es algo voluntario, esto es activista, esto no se hace como una profesión. La gente tiene vidas, tiene familia, tiene trabajo y necesitan alguna vez coger y desconectar. Me parece completamente lógico. Yo no tengo ninguna de esas cosas, así que yo no pienso desconectar a priori porque no lo necesito. Igual llega un día que sí. Pero bueno, llevo desde el 2020 sin hacerlo, salvo algún momento puntual. Y bueno, después de los programas que se han hecho, pues de Shoegazing, de Black Angels, etcétera, durante este interim, esta pretemporada, ahora vamos a hacer uno dedicado a la palabra hurt, al daño, no al dolor, al daño. ¿Y por qué? Pues bueno, viene un poco en origen a ese especial que hice sobre canciones sobre la tristeza. No canciones con la palabra sad o sadness o triste o tristeza, sino canciones que lo provocaban. Y bueno, irónicamente no salió una canción que para mí es esencial y que cuando haga un segundo volumen surgirá. Y es la versión que hizo Johnny Cash del clásico, entre comillas, de la banda de metal industrial o rock industrial Nine Inch Nails, Hurt. Una versión tan buena que mejoró la original. De hecho, es muy bueno leer lo que dijo Trent Reznor al respecto. Al principio decía que no le gustaba que hicieran versiones de sus canciones, que no entendía muy bien cómo alguien que había hecho country y tal, pero cuando vio el vídeo, dice que cuando lo oyó, vaya, pero cuando vio el vídeo y se cayó, se vino abajo en el buen sentido de lo increíble que era aquello. Y bueno, al ver la palabra Hurt, dije, joder, yo tengo que tener en la audioteca canciones a punta pala con esa palabra. Y la verdad es que no hay tantas como uno podría pensar. Y es curioso, pero el arco de géneros es bastante amplio, como lo vais a comprobar en esta playlist que os he preparado. Muy variopinta, evidentemente con mucha macarrada, porque en el mundo del ruido y de lo extremo y de lo experimental, la palabra Hurt tiene como un significado muy especial. En cualquier caso, aquí os va, sin más dilación, la playlist con todas las pequeñas... A ver, hay que decir, es muy importante en ese sentido, hay que decir que he elegido, o sea que puede haber un segundo volumen, pero no lo veo del todo claro. Aquí van las del primer volumen. Empezamos suave con los Small Faces, un clásico suyo llamado Every Little Bit Hurts. Todo, por pequeño que sea, duele. El gran e incomparable Will Oldham, o también llamado Bonnie Prince Billy, en su disco de los más recientes, bastante reciente, llamado Beware, de 2009, eso es, la canción You Can't Hurt Me Now. Dentro de esta especie como de synth pop indefinible, Blackbird, hace no mucho sacaron un disco llamado Hearts y esta canción que se llama It Hurts to Say Goodbye, duele decir adiós. Seguimos con unos clásicos del desenterrador, uno de sus grupos favoritos de noise pop o noise rock, creo que noise pop, Built to Spill, que su clásico de los clásicos, Perfect From Now On, tiene un clásico más clásico aún llamado I Would Hurt a Fly, yo haría daño a una mosca, que es un juego de palabras con la expresión de I wouldn't hurt a fly, no haría daño ni una mosca. Nos pasamos a esa banda que formaran los ex Psychedelic First, Love Speed Love, y este disco bastante guapo que sacaron en el 97 llamado Try Some Eton It One, llamada It Hurts When I Laugh. Los hermanos Butler, por cierto, que no me salía el apellido. La banda formada por exmiembros de Slowdive mientras estuvieron en ese hiato tan largo, Monster Movie, sacaron un disco en el 2000 llamado Everyone is a Ghost y la canción All the Hurt Inside. Nos vamos al post-punk de clásico, clon, poco original pero muy bien hecho, de She Wants Revenge y la canción Someone Must Get Hurt. La electrónica rock de Ankel con el disco End Titles Stories From For Film del 2008, la canción Can't Hurt con el fallecido Gavin Clark. El proyecto paralelo de Michael Gira, yo no sé si funcionó a la vez que Swans o justo después de Swans, llamado Angels of Light. Bueno, creo que es Michael Gira, me están dando dudas, ya lo comprobaré. El disco We Are Him de 2007, la canción Sometimes I Dream I'm Hurting You. En la referencia que he hecho a Nine Inch Nails, al clásico versionado increíblemente por Johnny Cash, voy a poner la original, el Hurt, del disco Downward Spiral del 94. El señor Vince, con su hip hop marciano y su disco Hust del 2017, el grupo, por cierto, al que pertenecía, que si os gusta el hip hop y queréis probar algo nuevo, deberíais escuchar Antipop Consortium. Bueno, Vince en solitario ha sacado varios discos bastante guapos. Este, como digo, se llama Heart del 2017 y la canción se llama Bring the Hurt. Royce Murphy, que me lo pasé súper bien viéndolo en directo, y eso que está cansadísimo el BBK Live, a pesar del sonido nefasto en general del festival. Este disco un poco marciano que le costó mucho sacar, llamado Hairless Toys, que tengo que escuchar con un poco más de tranquilidad, tiene esta canción llamada, como el disco Hairless Toys, Gotta Hurt. El maestro del dubstep, que hace mucho más que todo eso, Burial, tiene esta canción del 2006 llamada You Hurt Me. Ah, de su disco homónimo, claro. Los loquísimos Necro Deathmort, con su disco This Beat is Necrotronic, jugando un poco en juego de palabras con el mítico grupo Technotronic de los 80. La canción Hurt Me I'm Bored. Pivot en el 2008, del disco O Soundtrack of My Heart, la canción Nothing Hurts Machine. El inmenso Kick Congo Powers, que estuviera, bueno, hizo un especial en su momento, así que lo podéis buscar, pero bueno, estuvo entre otros con Nick Cave and the Bad Seeds, estuvo en los Cramps, estuvo en Gang Club. Ese hombre ha elegido con precisión las bandas a las que pertenecer. Pues bueno, es un proyecto que lleva no mucho tiempo con él, porque este disco es de, bueno, no, más de lo que yo creía yo, del 2005. La canción se llama Why Hurt Flesh. El prolífico, o los prolíficos The Oasis, en el 2011 sacaron el disco Castlemania y la canción I Won't Hurt You. Y ya nos vamos un poco hacia el rock y hacia la caña. Tiamat, vamos a hacer un comienzo suave, esa joya del metal gótico ambient llamada Wild Honey, un temazo absoluto llamado Whatever That Hurts. Esta canción también podría aparecer en el segundo volumen de Sad Songs. El hardcore punk de Descendants, el disco Enjoy y la canción Hurting Crew. El noise rock abrasivísimo de Cop Sud Cop, que después de la que han liado los Munipas de Bilbao en fiestas el domingo, es maravilloso nombre de grupo, Consumer Revolt y la canción Hurt Me Baby. Los clásicos del thrash metal, Overkill, favoritos del Desenterrador, y su disco WFO y la canción Where It Hurts, donde duele. Coroner y su thrash marciano, el disco No More Color y la canción Why It Hurts, ¿por qué duele? Del Crover, en ese EP que sacaron los Melvins, cada uno como que eran tocando todos, pero yo no sé si uno hacía las canciones enteras o uno las componía. Bueno, la cuestión es que el Del Crover, su EP, y la canción llamada Hurter. El Doom Sludge abrasivísimo de Grief, de su disco Come to Grief, la canción World of Hurt. Today's the Day, Temple of Morningstar, clasiquísimo del... no sé cómo llamar a esto, porque es que es noise rock, es doom, es sludge y es experimental y todas las cosas a la vez. El clásico, The Man Who Loves to Hurt Himself, el hombre al que le gusta hacerse daño a sí mismo. Y para cerrar, un disco de death metal, uno de los mejores discos de death metal hechos en el este de Europa, el Litany de Vader, un disco que en origen iba a durar 37 minutos, pero que el fallecido Doc tocó tan rápido que redujo todo a 32. Y la canción A World of Hurt. Mucho hurt, como el que nos hacen las autoridades con todas sus putas payasadas. Hasta el sábado que viene. Every night I that's the thing about trouble. You can learn everyone has the eyes and ears to be where I have been. You can have that heaven here and not wait for up above. The more I feel myself, the more alone I am. Though you can't hurt me now, I still feel God's plan. Thing about happiness you can hold. Everyone has had the sense of my own belly laugh. That's the heaven here at hand that does not. The more I feel myself, the more you're close to me. Though you can't hurt me now, I still feel. Let's do it now and not let someday. Yeah, in the way. Thank you. Takes you back. How could you need me now? It's getting better.

And you could have Walk into the room, feel the aura is lit. It's trash and crack, dollar to the max, challenge, get you collapsed. The wrath, the reaper for rent and alive you. I'm the lord of my business, my heart and the hurt, so I never hurt, I bring the hurt. Expecting the outcome to disappoint me, the sum, my spit game is out of everything. It's age for Christmas, and hurry, but it came in like a rim job to a Wookiee. For that sagacy sentences you talking, savagely annihilate another in a language ripe with infection. Pick up on this airborne during the pandemic, dose the babies in the trash. Chicken or shitty rats, a new abandoned like orphans. Mitomorphine, dystopian, uprock, evangelist of chaos. Wolf unit, usurper, fiery fighter, Cuyahoga River, avid rider of fire. Never been to by the rhyme outsider. Union ain't on the stand, in the fuck zone, enthused with those fresh fuck feeling, release endorphins. Girls will finish both the sharp grin. When the beauty of a beat, with the dumb beat, showing kindness for weakness. When I'm generally offering MCs, coupons, or coffins. Alongside castrated cast aspersions, echoed across the avalanche of gems. Angry mountain erupt, animalism, through ball beans pen. Fly like the Sanagarian. The rose pinnacle, the unfuck wittable, star or black. Supercellar drum bomb and Zulu. Ojiwedo banga uno. A simple last tongue, ejaculate skull. Lines like lines, squeezing your eyes. Some more raps drunk their own reflections. A drought, a ball drought. Decency turn inside out. These cuts and raps without the decency to die. Walking cause smell like sauerkraut. Infinity, your frowny faces. From the bone to build the colony. When I spit, I'm jigging with it. Raps remind me when I was taking a shit. Listening to shit, I couldn't tell this don't stink. Turd herders and more fuck these rap god news. Plumber the lanes, no sexy. The whack shit dried up. Made a super cool vagina chef. Try to bedazzle as brittle as your banality. Words of ice picks in your eyes. A broken mirror makes you look how you feel. Hollow as your brain is big as emeralds. And the reflection from the gem jump through his skull like daylight. I bring the hurt looking in fire, won't put it out, won't put it out. I came up in the era when biting wasn't allowed. The fighters be cut proud. Raps not original these days, the southern draws fake. They either imitate Future or Drake. And all the beats sound like the weekend or 808 heartbreak. It ain't live, rappers ain't raw, they more like a spit straw. The penmanship core, rudimentary, your aim fit to manure. Listen to a massacre better, an age mature. The guy often needs something towards the search for a piece. The talk out of his ass crack. A block of a piece of shit on the string like rosary beads. Creative miscarriages and non-threat. But acting drunk with they ball sweat. I bring the hurt looking the fire, won't put it out. Yeah. drop. Yeah. I said, why don't you take off your pants? Don't tell ya, this is a party. Why do you think we bought all these people this brandy? Flesh, it makes you hungry. Like no one I've seen. It's ripped off my bones. With skewers and chrome. Like pornography. Flesh, it makes you hungry. Like no one I've seen. It hangs in your mouth. Lass mich drauf. Why hurt flesh? Why hurt flesh? Why hurt flesh? Mm-hmm. long time forgotten. The dreams that just fell by the way. Goodbye, feet crossed. Right now, I want the undivided attention of every God-fearing American citizen. We'll be right back. weight of hell.